En la emergencia, los hombres contribuimos a crear ambientes seguros, saludables y libres de violencia. ¡Vivamos la emergencia sin violencia! Métele un gol al machismo.